escuchando echarlas.es. Agencia ROM presenta. En Agencia ROM hacemos nuestras propias audioseries a nivel amateur, como Private Eye, Tercer Grado o Argos. Pero hemos querido dar un paso más, y gracias a un ambicioso crowdfunding, queremos hacer la mayor superproducción en audio jamás vista hasta la fecha. Dédalo, una audioserie de 8 capítulos mezcla de ciencia ficción y terror. Que queremos que cuente con los mejores actores de doblaje y la mejor edición de audio. Y puede ser realidad gracias a ti. Ayúdanos a promover este ambicioso proyecto. Toda la información en dedalo.agenciarom.es. Agencia ROM, porque no solo es escuchar, es imaginar. Asociacionpodcast.es, súbete al podcasting. Buenos días, Filip. Manolo, buenos días. Desde aquí, yo sigo en Madrid, tú ya has vuelto al sur. Al fin en Córdoba, bueno, pero todavía no me he aterrizado. Me hace falta este fin de semana para empezar a calmar un poco las cosas. Sí, ¿en serio? Poner los pies sobre... Sí, bueno, esto está siendo un follón, Filip. ¿Perdisteis el autobús casi, por lo que poco que he podido ver, para la vuelta o en serio? No lo perdimos, pero bueno, tuvimos que ir deprisa porque ya sabes que la JPod uno mide los tiempos mal porque lo que tú tardas en ir al baño a hacer pipí no son 5 minutos, tarda mucho más porque ese pasillo está lleno de gente. Bueno, pues nosotros nos despedimos, nos fuimos corriendo, nos perdimos la asamblea de la asociación. Ah, no fuiste a la asamblea. Vimos apenas 5 minutos y llegamos a ver algo y nos fuimos corriendo y ya en ese pasillo fuimos saludando gente y cuando ya, bueno, venga, nos despedimos de la última gente de la puerta, salimos y en la primera cervecería que nos cruzamos había también más gente. Madre que nos mía. Paramos a saludar y ya llegó un momento que ya dije, Gema, es la 1:15, 1:20 o algo así, digo, y no llegamos, tenemos que llegar allí y ver si comemos algo por el camino. Bueno. Pero bien. Sí, porque bajasteis andando, ¿no? Desde el bajamos hotel. Andando. Es un paseíto, son 10 minutos o algo así. Pero sí, bueno, sí, yo lo hice ese recorrido cuando nos fuimos porque íbamos a estar por ahí comiendo una comida, una celebración familiar y era justo allí. O sea que, pues nada, ¿qué tal? ¿Cuál es el balance que haces? Aunque, bueno, vosotros ya estáis acostumbrados ya a esto. Yo estoy todavía, te diría que abrumado, o sea, en mi resumen. Yo he visto que mucha gente se ha lanzado a grabar, cosa que me parece muy bien, ¿no? Porque yo he sido oyente de esos podcasts, luego post-JPod, ¿no? Me ha venido bien, pero a mí como que ha sido más... Me ha metido para adentro, ¿no? Para reflexionar un poco sobre muchas cosas. Y bueno, estoy sobre todo abrumado, ¿no? Porque ves a mucha gente y tengo la sensación al final de no haber visto a nadie en realidad, ¿no? No poder profundizar y es muy frustrante. Eso es lo que siento sobre todo, ¿no? No es negativo, quiero decir que es estupendo y repetiría, pero tengo esa frustración, ¿no? De no poder haber... generalmente porque no había tiempo y llegaba un momento porque estaba agotado, ¿no? Como el domingo ya cuando nos fuimos, que a lo mejor podía haber tenido alguna oportunidad más, pero ya estaba ya muy agotado, ¿no? De esa sensación, piensa, ¿no? Tú piensas que nosotros, que ya habíamos estado en alguna otra JPod, la experiencia nuestra, la experiencia nuestra, entre comillas, era la de, bueno, no hay que pasarse mucho, no hay que vivir esto a tope, porque esto después pasa factura. Sí. Y si llegas el viernes con muchas ganas, como siempre llegamos todos los que vamos de fuera, pues llegas con muchas ganas y bueno, pues con ganas de saludar y de hablar, y hablar, y hablar, y bueno, pues vas tomándote alguna cerveza en el camino. Y sobre todo vas alargando conversaciones, no vas alargando, sino que vas alargando el momento, vas disfrutando de conversaciones y no quieres que se acaben. Y de repente te dan las 3 o las 4 de la mañana y al día siguiente hay que estar fresco como una rosa para ver a podcast en directo o ir a una charla a las 10 de la mañana. lo que implica sí. que eso, pues un ratito antes bueno, tienes que desayunar. Bueno, si yo te digo que mi participación en las actividades se resume a una, a la tuya, se acabó. O sea, no he participado en otra, he entrado furtivamente en el directo de Serantes, que quería ver y he visto escasamente 3 minutos y se acabó. No he hecho otra cosa, quería participar en encuentros con la gente de Desconéctate, no pude. En fin, quiero decir que una locura absoluta, realmente, no me dio tiempo a nada. A mí me ha pasado igual, es decir, yo creo que la única actividad completa que he hecho ha sido la charla en la que participé yo, y a partir de ahí, pues, todo eran micro conversaciones por cualquier sitio donde te pillara, y llegar tarde a actividades, básicamente. O llegar tarde a actividades o tener que levantarme pronto de una silla para salir de un sitio para otro. Sí, es muy... Yo desde aquí me gustaría incluso pedir disculpas porque la verdad es que muchas veces, supongo que te habrá pasado a ti también, en estas JPod y en otras, estás hablando con alguien, luego viene alguien por detrás, te pone la mano en el hombro y te das la vuelta y dejas de hablar con el que estabas hablando. Y al final te vuelves a dar la vuelta. Este ya se ha ido y a lo mejor ha quedado fatal en demasiadas ocasiones, pero es que no lo he sabido hacer mejor. O sea que espero no haber quedado demasiado mal con mucha gente, pero realmente estaba yo abrumado, ¿no? Era difícil. Hay problemillas, como por ejemplo, no sé, el viernes me preguntaban por ti. Y Filipe, uh-huh. Señor este que te acompaña en el podcast, ¿dónde está? El señor del pelo blanco. Este señor mayor. Bueno, me preguntaban siempre por ti. No sé si es que piensan que somos gemelos, siameses, vamos de la mano, siempre cogido del brazo y vamos para todos sitios juntos. Yo solo voy así, con Gema. Sí, sí, sí. De hecho, estabas tú en la JPod de Madrid porque casi no te he visto. De hecho, porque eres muy alto, que si no... Yo cuando me decían, Filipe, digo, no, mira, es que Filipe, digo, bien, hoy no sé si va a poder al final pasar por aquí, sospecho que no, pero mañana sábado va a estar por aquí todo el día. Vale, vale. Y cuando llegó el sábado, hostia, Filipe, ¿qué pasa? No sé qué. Y a los 2 minutos, espera que me llame un momento de una cosa del GUM. Hostia, espera que no sé qué. Y te perdí. Sí, y sí, durante sí. la mañana, ¿ha visto a Filipe? Digo, pues no tengo ni idea de dónde está. Miraba y te veía, digo, pues no sé si estará con la gente del GUM o si estará en alguna charla o en algún sitio. Y después a lo mejor te cruzaba, tenemos que hablar, sí, sí, ahora después nos vemos. De hecho, ahora, escuchando podcast de esto así, ¿dónde comisteis el sábado? Porque yo no te vi ni siquiera para comer el sábado. Yo me vi arrastrado, pero además nos fuimos a comer todos los del GUM en una mesa muy grande y lo pasamos genial. Pero es que yo cuando me di cuenta que me había dejado mucha gente atrás, efectivamente, entre incluso gente del GUM que Ajá. no se pudo sumar y yo no te vi, en fin, fue tremendo. O sea, pero es que se pasó muy rápido la comida, luego la vuelta, luego ya se hizo de tarde, muy, muy complicado. Bueno, realmente me llevo esa sensación, ¿no? Para mí lo defino como frustrante, ¿no? Por eso. Quizá le estoy viendo ahora más el sentido a esas JPod o mini JPod que se hacen de forma más local, ¿no? Más autonómica o regional, como quieras sí, llamarlo. Sí. Quizá tenga más sentido, aunque lógicamente acude menos gente, pero también ese es lo bueno, ¿no? Quizá. Hombre, quizá esto es lo que hace después que, incluso cuando vas al evento nacional, vamos a llamarlo así, a la JPod, esto hace que, al menos tú que ya has visto a la gente local, pues uh-huh. tengas más fácil irte también. A mezclarte con otro grupo y a ver otra gente. Nosotros, por ejemplo, aquí cuando hacemos la JPod, yo la de este año pasado no pude ir, pero a la anterior fuimos y la disfrutamos terriblemente. Este año pues nos juntamos un domingo así de estos previos a Navidad, estas típicas comidas de Navidad de empresa, pues un grupo de podcasters de aquí del sur, pues decidimos juntarnos en Estepa y nos dio por llamarla JPod. Y uh-huh. pues, llevamos aquello las jornadas estepeñas de podcasting, así con todo nuestro... este año creo que lo van a llamar Podcast en Polvorones, otros lo llaman Podcast en Beer, nosotros vamos allí a reunirnos. Pero me refiero, o sea, es un día en el que te reúnes una quincena, una veintena de personas, tienes tiempo tranquilamente de tratar otros Efectivamente. Temas. Efectivamente. No, me parece estupendo desde todos los puntos de vista. O sea, en la relación corta con la gente, evidentemente, tienes mucho más tiempo. Me parece incluso en temas técnicos porque si bien los talleres están bien y yo no los voy a criticar, creo que están fenomenal, también creo que se aprende mucho en la corta distancia. Quiero decir que alguien que sepa de algo y te lo cuente de primera mano, creo que te enseña mucho, ¿no? Y en esos encuentros más íntimos creo que se puede aprender mucho. Sí, sí. O sea, yo creo que lo bueno es esto. Aparte, por ejemplo, nosotros piensa que aquí en Andalucía, la gente que principalmente no hemos juntado era gente de Sevilla, gente de, bueno, nosotros de aquí de Córdoba, la gente que estaba en Estepa. Bueno, pues también tiene gente en Cádiz, tiene gente que es de Jaén y está a caballo entre Sevilla, Jaén, gente que está en Granada. Es decir, no estamos todos los días juntos. Incluso la gente de Sevilla tampoco están todos los días juntos. Pues yo qué sé, pues la gente de la Buhardilla sí, porque ellos graban al menos una vez a la semana y una vez a la semana se ven. Pero el resto de gente, yo a ellos los veo de JPod en JPod, de EVE en EVE, si coincide que podemos ir a acercarnos al EVE, y si no, no nos vemos. Entonces, aunque estemos aquí, es como si, pues yo qué sé, tú, que vives ahí en Mordor, cerca de Segovia o de Palencia, no sé dónde, muy al norte de Madrid, y dices, bueno, no te ves todos los días, igual que con la gente del GUM, te ves una vez al mes y te verás con la gente con la que coincidas en actividades, a lo mejor no puedes ir a todas. Claro, claro, claro. Entonces te digo, tienes tiempo, puedes hablar de cosas, a lo mejor te dejas algo que vas comentando y tal, o simplemente alguna conversación que surge y simplemente pues tú resulta que, oye, pones la oreja y tú a lo mejor puedes aportar algo, o tú a lo mejor simplemente recoges algo que diga, oye, mira, pues esto lo hacen así, yo porque no voy a hacerlo de esta manera. Sí, sí, sí. Es decir, tienes tiempo para eso. Yo realmente he visto la utilidad de esas jornadas más íntimas, ¿no? Viendo esta, digamos, nacional, por llamarla de alguna manera. Otra cosa que he visto es que lógicamente está lo disfruta mucho el podcaster, ¿no? Aunque se quiere abrir al oyente, y creo que este año se ha hecho especial esfuerzo con esos encuentros, ¿no? Que creo que han estado muy bien, por lo que yo he podido ver en la distancia, porque no me pude acercar a ninguno, ¿no? Pero sí que había mucha gente participando en esto, y creo que es una buena iniciativa. Pero yo como podcaster es lo que he disfrutado especialmente. Quiero decir que había muchos podcasters con los que me ha gustado hablar o me hubiera gustado hablar y no he podido, ¿no? Mm. Pero sobre todo he disfrutado mucho el encuentro con los oyentes. Realmente lo cuento como es, ¿no? Y siempre les preguntaba, ¿y cómo os sentís aquí, ¿no? ¿Cómo os sentís integrados? O me interesaba saber si esto era un evento muy abierto al oyente también, ¿no? Yo sé que hay gente que ha hecho esfuerzos por venir de Galicia, ¿verdad? De Valencia. ¿Tú te acordarás de los nombres? Yo soy muy malo para esto. Me acuerdo. Pues yo qué sé, gente que ha llegado, oyentes puros y duros que han llegado ahí, que fue el primero que encontramos, como fue Adrián o Enrique, que fue prácticamente de los últimos que encontramos. Ajá. Es decir, gente que viene, que vence su timidez, vence sus dificultades para llegar y plantarse en un sitio como este. Sí, sí, porque quieras que no, como podcaster puede ser muy tímido. Quiero decir que, o sea, el ser podcaster no te da licencia para no ser tímido. Es así. Pero si lógicamente te escuchan, se te va a acercar la gente. Oye, pues yo te escucho. Y es mucho más sencillo, evidentemente. Si tú eres oyente, tienes que dar ese paso y quizá no sea sencillo. Entonces, es una faceta que me preocupa un poco. Quiero decir que como podcaster me interesa esa faceta de poder hablar con el oyente. Creo que es lo más interesante para mí, ¿no? Y no sé si es una barrera infranqueable para un oyente, no lo sé. O si le apetece a un oyente acudir a una JPod, no lo sé. Siempre lo preguntaba como diciendo, pues no sé, yo si no fuera podcast, no sé si iría. Y sin embargo, hombre, creo que es una oportunidad estupenda. Me vienen muchos refranes, me vienen muchas cosas que, es decir, esto, siempre va a haber gente a lo que le parezca bien todo lo que haga, y siempre va a haber gente, hay gente incondicional de una condición y gente de la opuesta. Hay gente a la que siempre va a parecerle bien cualquier cosa que hagas, cualquier esfuerzo que se haga se va a valorar, y hay gente que nunca va a ser suficiente cualquier cosa que haga, o que siempre va a tener crítica y que siempre le va a parecer sí, mal eso, todo. Pero eso pasa en todos los ámbitos. Entonces, y yo entiendo, por ejemplo, que para los oyentes puede ser muy interesante llegar allí y ver esos podcasts en directo. Entiendo que tiene que ser muy interesante llegar a ti y preguntarte. A mí cada vez que me preguntaban, oye, Manolo, ¿está Filip por aquí? No sé qué. Me preguntaban, oye, mira, yo es que quiero poner, estoy viendo un tema de una cámara IP, o estoy viendo, me he comprado un NAS No hables más de domótica, Manolo, que ya sabes que... Nos critican, Filip. Y yo decía, digo, ¿ves a aquel señor de pelo blanco que está por allí? Digo, le tienes que preguntar a Filip, que yo cuando escuchaba la palabra domótica, ya se me quedaban los ojos en blanco y directamente señalaba, digo, Filip. O cuando me preguntaban alguna cosa demasiado concreta o compleja sobre NAS, digo, mira, pues si está por aquí Filip, y si hubiera estado por allí, pues Patu Flinks o cualquier otro de los que conozco que sé que controla mucho de NAS, pues le hubiera dicho, mira, pregúntale él que te va a responder mejor que yo, seguramente. Me refiero, para los oyentes es interesante. Para nosotros no solamente supone una red de networking de podcasters. Entiendo que esto de networking, o sea, networking de podcasters es una gilipollez, porque yo no tengo que convencerte a ti de que escuches podcast, Filip. No, ni me vas a convencer, quiero decir. Ni te voy a convencer. Es decir, para mí nunca esto es una, nunca ha sido una carrera de yo soy el que más podcast escucha. Quiero decir que ni siquiera alardeo de los que escucho, si son muchos o pocos, y si acaso recomendaré cuando vea que es necesario recomendarle a alguien un podcast, pero creo que nadie escucha todas las emisoras de radio, por ejemplo, ¿no? Y puede alardear, de decir, yo escucho todo. Bueno, pues en el podcast es igual. Yo no escucho todo y no me pasa nada. Mira, según qué persona, Filip, tú estarías ahora mismo desautorizado para hablar de podcasting, porque tú no tienes ni idea de podcasting. ¿Cuántos años llevamos con iCharla? Apenas 4 años, ¿no? No tienes ni idea, Filip. Es que llevas 25 años haciendo podcasting o radio o lo que sea. Es decir, esta carrera o esta discusión es la misma de que hemos encontrado otras muchas veces. Podemos encontrarlo, pues yo que sé, hablando de literatura. Filip, ¿te has leído todos los libros que hay publicados? No. Entonces, no eres lo suficientemente bueno para hablar de libros. No tienes gusto ni criterio. Oye, mira, pues yo tengo el placer de haberme leído 200 o 300 libros en lo que llevo de vida. Espero poder superar o doblar esta marca de libro de aquí a que me muera. Espero que tarde. Y bueno, pues seguramente no habré leído ni un 1%, ni un 0,5% de lo que se publique o de lo que se publique que pueda ser medianamente interesante. Pero bueno, trataré de no equivocarme mucho en mis elecciones. Pasa igual en todos los ámbitos. No he escuchado toda la música que hay, no, ni la voy a escuchar nunca, ni la voy a poder escuchar. Me gustaría más haber escuchado otro grupo, o me gustaría que me gustaran otros grupos, pero es que no tengo más tiempo. No, o sea, y no pasa nada. Igual lo descubres ese grupo dentro de 10 años y tienes la ventaja que tienes toda una discografía de 30 años y vas a poder disfrutarlo, hartarte a escucharle. Y no pasa nada, o sea, no es una carrera esto de nada. Es como estos jóvenes que descubren ahora Nirvana y se piensan que bueno, pues esto del grunge y toda la historia pues la han inventado ellos, la han descubierto ellos, o los que empiezan ahora a abrazar grupos ingleses de pop que wow, son la leche y tal, ¿no? Y esto viene desde los Beatles, no habiendo sido yo una generación que ha mamado Beatles, ni nada por el estilo. Pero me refiero, he mamado lo que ha venido después, a posteriori, al igual que tú. Entonces, bueno, mira, pues hay quien se encuentra con la discografía de Janis Joplin ahora y dice, hostia, cómo mola esto, ¿no? O gente que escucha música ahora y dice, esto es un pelotazo, ¿no? Y después resulta que un día pues le coge un disco al abuelo y dice, pero si esto es una versión de una canción que he escuchado yo este fin de semana. Tronco, es al contrario. O esta gente que redescubre Queen o David Bowie porque resulta que los artistas de ahora están haciendo versiones de... Bueno, ya sabes cómo es esto, Filip. Es decir, yo te digo, retomémonos, rebobinémonos, vayámonos otra vez al podcasting. La única decepción con la que me voy es con la decepción de haber ido demasiado deprisa, de haber dejado un montón de conversaciones en el aire, de no haber reconocido a oyentes con los que he tenido interacción a través de Twitter o a través de mail. Yo tengo que decir que eso también me ha abrumado mucho porque... Incluso hay gente con la que he interactuado en redes sociales y debe ser la edad, pero en algún momento Me ha costado, digamos, centrarme y hasta que he descubierto quién era, ¿no? Y me ha costado un poco algunos datos. Yo pedía unos datos, pero tú, oye, pero tú estás en el proyecto Esparta. Vale, ya sé quién eres. Me ha costado, lo siento, es la edad, pero ¿qué le vamos a hacer? El problema es que yo todas estas cosas las proceso, según las proceso las olvido. Es un jet de mental que tengo para todo lo que veo y vivo. Y de repente cuando estoy en la cama al día siguiente, por la mañana o tal, digo... Hablé con fulano y ahora lo reconozco, o sea, y ahora sé quién es y ahora tal, ¿no? Y después había otra cosa que era muy embarazosa, que era el tema de las acreditaciones, que se quedaban un poco largas y siempre estaba mirándole los genitales al personal que tienes enfrente. Mirabas así, diciendo, no estoy mirando a ver si tienes la cremallera abierta, no estoy mirando a ver estoy si... Estoy intentando averiguar quién eres. El nick, a ver si localizo el nick. Y después otra cosa es que hay veces que el personal no imprime bien la entrada, imprime la imagen totalmente expandida y no imprime bien los bordes. Entonces igual te encontrabas con nicks cortados un poquito al principio y ya no veías bien y ya estoy totalmente perdido. O la sensación de la rara sensación de cuando alguien que tú no conoces absolutamente de nada te habla con una familiaridad brutal y tú dices, pues estoy haciendo lo posible por intentar saber quién es esta persona que tengo delante, pero es que no te conozco de nada. O sea, yo entiendo que a ti mi voz te resulta familiar, que puedas tener algún vínculo conmigo, pero yo es que no te conozco. Igual en una conversación un poco más larga, te estás tomando una cerveza o estás comiendo y tal, y bueno, pues con quien cae al lado habla y tal, y en un rato pues tienes tiempo, ¿no? Pero cuando son 5 minutos, yo es que no tengo tiempo ni de darme cuenta de quién es, ni de intentar ubicarme con esta persona he mantenido una conversación por mail o he coincidido con él en otra cosa. Y el problema es esto, es la celeridad con la que se ha sucedido. Sí, todo. Yo sé que tú estás encantado, que tú lo que quieres repetir, seguramente. Vamos a ver, yo estoy encantado. De todas formas, yo voy a todas estas cosas porque me interesa, yo creo que siempre lo he dicho, me interesa la faceta humana de esto, ¿no? Me interesa conocer a gente. Vamos a ver, yo soy un tío muy independiente en general, ¿vale? Uh-huh. No es fácil que me sienta parte de ninguna comunidad, lo digo así. Vale. Me has oído decir alguna vez, creo, que no sabía muy bien si yo era podcaster o no. Y a estas alturas... Yo creo que incluso aplicando las leyes de Milcar en su extremo, que ya no serán ni siquiera 3 números, sino que después de 3 años eres podcaster, incluso eso lo ha superado Filip. Bueno, pero lo digo como lo siento, ¿no? Lo que me gusta de todo esto es esa faceta, ¿no? Conocer a gente, hablar de temas. Hay gente con la que sientes cercanía y me gusta rascar, me gusta averiguar quién hay debajo de una voz en un podcast, por ejemplo, o en un oyente, o que nos escucha desde hace tanto tiempo. Me interesa, me alucina saber por qué y esas cosas. Eso es lo que a mí me guía, tanto en esto como en el GUM. Quiero decir que, aparte de una pasión tecnológica, digamos, que tenemos muchos, ¿no? Pero voy a dejar de hablar para que puedas editar esto porque el chatarrero me tiene frito. Todos los días paso por aquí. Con la crisis pasa más que antes. Hostia puta. Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde les jeunes filles bronzées. Elle donna rendez-vous le soir même, j'en étais devenu tout blême. Putain, gamin sans expérience, pour mériter cette putain de chance. Elle était belle, elle était jeune, mais pas d'hier. Bueno, ya está. Entonces, quiero decir que esto es lo que me guía a mí, punto. O sea, la faceta humana y bueno, es lo que tú dices. Evidentemente llevas 4 años haciendo un podcast y encuentras puntos en común, evidentemente, con mucha gente, ¿no? Eso está clarísimo. Pero... Entonces, ¿me ha picado esto? Sí, me ha cambiado el panorama participar en esto. Yo lo he vivido siempre desde lejos. Es una cita anual que ahí está, pero hasta que no la vives, mi reacción ha sido un poco rara, yo te digo. O sea, me he metido muy para adentro para pensar en muchas cosas y te marca y quieres repetir, pues seguro que quiero repetir, ¿no? Poco más puedo decir. Yo quería hablar poco de esto porque en realidad pienso que esto interesa muy poco a los oyentes, ¿no? Pero yo creo que sí, Filip, porque sí, tú a la JPod, no sé si tú, yo a la JPod no voy como podcaster, yo voy siempre como oyente. A mí me ven que voy como podcaster, pero yo siempre voy como oyente. Y tengo claro que voy siempre a disfrutarla. Y si en esta ocasión yo no he podido acudir a muchas de las actividades que había organizadas, yo los encuentro con podcaster, lo he tenido de otra manera. Y he podido volver a disfrutar de esta sensación de estar hablando con una persona que hace un podcast y a los 2 minutos de estar hablando con ella, tener la sensación de estar escuchando el podcast. Ajá. Y tener la oportunidad de darle réplica en directo a eso que estoy escuchando. Es decir, eso sí, que, no, por ejemplo, nosotros nos han dicho muchas veces que son conversaciones que perfectamente ellos podrían en un momento dado levantar la mano y decir, hey, aquí tengo yo que añadir algo y coger y añadirlo. Esa sensación, yo te digo, yo siempre la he tenido, siempre la voy a tener y me ha encantado disfrutar de la JPod siempre en este sentido. Yo te digo, yo creo que todos vamos como oyente. No creo que nadie vaya como podcaster ni como estrella del podcasting, pero yo creo que todos vamos fundamentalmente como oyentes. Después hay gente, bueno, pues que confunde quizás que somos personas, somos oyentes, somos consumidores de podcast. Algunos somos tan grandes consumidores de podcast que incluso terminamos haciendo un podcast así como accidentalmente y que no somos reporteros, no somos periodistas. Hay gente que es periodista y es podcaster. Y separa muy bien sus facetas de podcasting y de periodismo. Es decir, son ámbitos que tienen totalmente separados, ¿no? Entonces, pues yo te digo, hay gente que confunde un poco estos términos, estas cosas, o que entiende, no sé, le podemos preguntar a Oscar, ¿no? Que fue quien hizo la fotografía. Pero yo entiendo que una persona, o sea, un fotógrafo de una boda no va a la boda, va a hacer fotos, va a trabajar. Entonces, un fotógrafo en una JPod no va a disfrutar la JPod, va a hacer fotos, no va a otra cosa. Que pretendamos que todo esto se profesionalice hasta el extremo de tener que tener siempre a alguien haciendo algo, guardando entrevistas, haciendo... Mira, esto se ha hecho como se ha hecho, se hace así, no tiene más, creo que no tiene más pretensión, más pretensión que esta, ni se puede tratar de profesionalizar una organización de una JPod hasta el extremo de pretender que sean profesionales, porque no son profesionales, porque son... En cualquier caso, el nivel era muy alto. Igual que... Yo hablo de estas porque he estado, pero tengo... Me llega exactamente la misma sensación de las de Sevilla, en las que no estuve y, sí, por sí, lo tanto, sí, pero, es imprudente por mi parte hablar de ellas, pero creo que la sensación era totalmente un nivelazo también de Sevilla, un nivelazo, pero evidentemente es lo que se puede hacer con los medios que se tiene, es decir, gente que entrega su vida y su tiempo para hacer esto. A eso me refiero, es decir, que no, sin desmerecer absolutamente nada, evidentemente alabando esta organización de JPod y todas las anteriores. Es decir, que esto no es más que esto, esto es así. Esto es como que tu familia te monte la boda o la comunión de tu vida o el bautizo de tu vida y les critiques porque es que no ha habido tal o no ha habido cual. Oye, es que esto es lo que es. O sea, esto es así. Sí. No hay que confundir algunos términos. Es como cuando a nosotros nos exigen, y subrayo el término, nos exigen regularidad. La regularidad, claro, me la puedo exigir yo a mí mismo, pero nadie más me la va a exigir, evidentemente. ¿Por qué? Porque esto... es un podcast, es una afición, yo lo tengo muy claro, o sea, no es mi trabajo ni lo será nunca. Hobby. Claro, esto es un hobby, Felipe. Es un hobby, evidentemente. Por lo tanto, es lo que hay, es un hobby llevado con pasión y a veces llegas a transmitirla, otras veces no, a veces interesarás, otras veces aburrirás, pero exigencia ninguna, la exigencia me la marco yo y se acabó, no hay más. O sea, tú imagina que esto es como organizar aquí en Córdoba dirían un perol, pues esto sería como organizar una gran barbacoa, una gran comida en el campo y bueno, pues pregúntale al que se encarga de hacer el arroz, si es uno de los colegas que está allí, si él se lo pasa bien. Te podré decir que él disfruta del día, pero que igual bien no se lo pasa. O sea, un tío que está delante de una barbacoa haciendo chuletas para 25 animales que comen como animales, se podrá encontrar satisfacción, ¿no? En ver a sus amigos que se lo pasan bien. Pero tú no vas... O sea, después de una barbacoa de 25 o 30 personas, tú acabas cansado. Acabas hasta las narices de hacer chuletas. ¿Me entiendes? Sí. O sea, pues esto es exactamente igual. Se intentan hacer lo mejor posible, se intenta que la gente se lo pase lo mejor posible, pero quizá ellos no se lo han pasado tan bien. Ellos igual ahora disfrutan un poco pues del feedback que recojan, de lo que les cuente la gente. O lo sufren, me temo. Pero bueno, sí. Al final sabes que, como hemos hablado antes, ya no sé si en directo o no, da igual lo que haga. Si es que llega un momento dado en que da igual. Tienes que hacer las cosas que te parezcan a ti bien, que eso tú disfrutes con ellas, porque va a haber gente a la que le va a parecer eso es así en todos los órdenes de la vida. Esto es así. En cuanto te mueves, en cuanto haces algo, en cuanto tienes visibilidad en algún sitio, vas a despertar críticas, está clarísimo, muchas veces, muchas infundadas, que no tienen en cuenta ni los más mínimos criterios de, en fin, de, te diría que hasta de humanidad, ¿no? O sea, de decir, bueno, vamos a ver, respeto por el trabajo, empezando por allí, ¿no? Sí, y sí. Bueno, pero esto es así, no hay que sorprenderse porque tampoco somos niños, no acabamos de nacer, sabemos cómo va esto. Y bueno, eso no resta ni un ápice de importancia a lo que se ha hecho aquí en Sevilla, en Alicante, en Barcelona, en muchos sitios, en Murcia, y con esta JPod, punto, y ya está. Y no hay más, creo que... En lo personal, yo sé que nosotros, por ejemplo, somos un podcast que, si bien no somos un podcast grande, sí podríamos ser más grande de lo que somos, entiendo. Sí se podríamos hacer muchas más cosas de las que hacemos. Uh-huh. Y no creo que fuera demasiado complicado, pues yo qué sé, pues conseguir equipos para probar más cosas, comprometernos con el blog y publicar artículos y demás. El único problema de esto es que los artículos hay que escribirlos, el blog hay que darle vida, hay que moverlo, hay que gestionarlo. Pues no sé, pues pides equipo del que sea, ese equipo habrá que testearlo, ¿no? Habrá que... Sí. Yo no me quiero convertir en un blog comercial al uso o en un podcast comercial al uso en el que me mandan el equipo, lo desempaqueto, hago las fotos para el unboxing, qué chulo, qué bien que está esto, y lo podéis encontrar por 125 euros en tal tienda. Si me apuras, con mucho respeto para todos los que hacen eso, y no tengo ningún problema, y yo soy lector de muchas veces de esos blogs y no pasa nada. Pero yo no hago esto porque no, porque tengo otras facetas en mi vida. Aquí hay mucha gente en esta familia, hay muchas cosas que surgen, hay muchas cosas que hacer. Bueno, y la regularidad que tenemos, la que tenemos, lo que damos. Y es lo que hay. Quizá haya más en el futuro, quizá haya menos, no lo sé, pero esto es lo que hay. Quizá este es el último episodio de charla. No lo sabemos, ni nosotros. No lo sabemos. Esto es así. A mí me gustaría hacer muchas más cosas, pero por ejemplo, yo ahora llevo dos podcasts para adelante, llevo charla, llevo cotidiano. Accidentalmente estoy en Trending Podcast porque tengo que poner la parte técnica de lo que hace Gema cuando toca cada par de semanas, pero bueno. Ya son cosas que tengo que tener en cuenta y que tengo que tener en mi agenda. Claro. Para nosotros, por ejemplo, cotidiano, grabarlo es mucho más sencillo, entre comillas, porque estamos los dos en casa y si no es por la mañana, es por la tarde. Si no preparo el guión durante toda la semana de lunes a viernes porque ha sido un infierno, sé que el sábado por la mañana tengo que dedicarme en cuerpo y alma, o el sábado por la tarde tengo que dedicarme a ello. Tengo que gestionar todo esto. Entonces, no siempre es sencillo. Hacerlo con dos personas que vivimos en la misma casa, somos pareja, que nos movemos, que nos conocemos los ritmos y los tiempos, es más sencillo. Tratar de coincidir contigo, pues oye, mira, cuando tú me dices, Manolo, hoy me viene perfecto para grabar, y yo te digo, o yo te digo, Filip, el sábado por la mañana viene estupendo, y tú me dices, mira, pues no puedo porque me tengo que ir con la familia. Claro. Bueno, fatal, abandona a tu hijo. Se acabó el fútbol ya. Eso del fútbol es una tontería. Hoy no se va a comer con la suegra. Quiero decir que no me gusta prometer. Quiero decir que esto es lo que hay. Y por otra parte, pero eso sí, que no nos digan que cuando grabamos lo hacemos sin ganas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hombre, porque Philip, lo hacemos con muchas ganas. ¿Y qué es esa excusa de operarte de apendicitis para no grabar y charlar esta tarde? No, pero lo mejor era que me decía que creo que habíamos quedado para ese día o para el día siguiente. Sí, habíamos quedado para ese día. Y me mandaba iMessage. Creo que no voy a poder, no sé qué, hasta que de repente me llega un mensaje que dice, hola, soy Sonia, Felipe está en el hospital. Digo, será cabrón el tío, me está diciendo que mañana igual no grabamos y está ingresado. Me dice que lo van a operar. O sea, me refiero a que estas cosas pasan y esto es así. O cuando de repente hemos quedado y pues yo estoy grabando y estoy con el ánimo, con el flow por los suelos. Sí. ¿Y qué te pasa? Pues mira, me pasa que anoche me llamaron, me fui a trabajar, he llegado a las 8 de la mañana, son las 9, tengo un café en el cuerpo Y aquí estoy yo grabando. Igual, ¿sabes qué? Igual estamos dando una imagen aquí que estamos como muy resentidos por algunos comentarios. No, en realidad no es así. Quiero decir que nosotros... Primero, yo he comprobado en la JPod que tenemos un halo de gente que no se mete con nadie. No sé si tú lo has notado. Sí, eso. Sí, este es el podcast aparte, la gente que no se mete con nadie y tal. Bueno, esto me hizo mucha gracia. Y luego, quiero decir que nosotros, yo estoy muy agradecido. Los correos que recibimos constantemente de apoyo, de ánimo, de darnos ideas, de mil cosas, quiero decir que es abrumador realmente, o sea que no estoy resentido por nada, sino que realmente, pues bueno, alguna vez te llega un comentario que dices, bueno, un poco de, digamos, de empatía, ¿no? Que esto hay que sacarlo adelante y se hace lo que se puede, y ni más ni menos, porque mi ambición no va más allá de esta, o sea, de sí, compartir sí. Unas charlas, punto, ya está. Y creo que hemos hablado demasiado del tiempo de todo esto, Manolo. Esto si quieres, esto se convierte fácilmente en un par de audios distintos. No te preocupes, Filip. Vale. Pues nada. Pero, en fin, ya sabes, yo creo que el mejor patrimonio que tenemos en iCharla son los oyentes. Los oyentes que nos interesan, que creo que es el 99,9% de los que llegan, de los que nos dejan feedback, de los que nos dicen lo mucho o lo poco o lo que los entretenemos. Gente que nos dice que nos lleva a la cama. Ha habido alguna gente que ha dicho que se mete en la cama con nosotros. No somos muchos, pero bueno. Que lo acompañamos porque no somos estridentes, no solemos pegar muchos gritos. No, oyentes que venían pues de Galicia solos en coche a ver esto de la JPod, a encontrarse contigo y con otros podcasters, es fantástico. Sí, o sí. Alguien que hace el último esfuerzo en el último segundo de la cena para decirte, yo he venido de Valencia y bueno, aquí me ha costado mucho, pero aquí estoy para saludarte y es fantástico, ¿no? Sí, sí. O sea que... Bueno, pues yo de toda esta experiencia con los oyentes me han sacado los colores a mí como podcaster, me lo han sacado y me he visto en dificultad, Filip. O sea, yo te buscaba ese día, te buscaba y no te vi por ningún sitio. Y, por ejemplo, mira, hablamos de los feeds y de la importancia. Yo creo que quizá comentamos algo en la charla, quizá algo de lo que se nos acusa a los podcasters tradicionales, esa... ¿Te sientes tradicional, Filip? No. Vale, yo tampoco. Algo de lo que se nos acusa a los podcasters que no nos casamos ni abrazamos ninguna plataforma en concreto de podcasting es que queramos tener control del feed y queramos tener un control absoluto del feed. De eso podemos hablar otro día si quieres, en otro momento. Uh-huh. Si quizá hay alguien que está muy interesado en el tema. O se puede hablar en otro foro, que hay otros sitios para hablar de podcasting y de feeds y cosas de estas. Pero me preguntaban, oye, mira, ¿cómo hago yo para suscribirme a un podcast? Sí, eso es un error que cometemos muchos. Y te iba a decir un poco de forma un poco... En fin, nosotros somos un podcast de tecnología que se supone que viene a ti un público con un cierto nivel o cierta preocupación por la tecnología. Y nosotros suponemos que cualquiera sabe suscribirse a un podcast, especialmente a un podcast de tecnología. Y sin embargo, no es así, ¿no? Y deberíamos hacer ese esfuerzo, evidentemente. Quizá hablar menos de feed y hablar más de cómo se suscribe uno a un podcast, efectivamente, ¿no? Además de eso, tiene la dificultad de... tú piensas que es como cuando nos ha tocado grabar con algún invitado y, bueno, pues tú dices, oye, mira, vamos... Hola, buenos días, tal, mira, pues vamos a hacer esto, perfecto. ¿Tú puedes grabar tu pista? ¿Cómo? Sí, puedes grabar tu pista. Si quieres te metes aquí en la carpeta tal de aplicaciones, tienes QuickTime. No, yo es que tengo Windows. Y dices, ¿cómo? O sea, tú, me refiero, el fallo que tenemos nosotros es que presuponemos que todo el mundo tiene el equipo que tenemos nosotros o que hace las cosas de la forma en la que lo hacemos nosotros. Y no es así. Hay gente, por ejemplo, que su vida digital es móvil. No hay un portátil por medio. Hay uh-huh. gente que tiene un iPad y no tiene nada más que un iPad. Uh-huh. O hay gente que tiene un iPhone y un iPad. Me refiero, no tienen un ordenador. O sea, esto de no, tú esto te lo tuneas y te lo arreglas en el ordenador y después y te dicen, no, yo es que no tengo ordenador o no uso ordenador. Yo mi foto me la subo a Dropbox, me la subo a Google Plus, pero yo no la... Para suscribirte, pues mira, sí, en el blog, en la parte de la derecha, arriba, tal. No, yo es que entro con el móvil y lo que veo es esto. Uh-huh. Y te dejan totalmente descolocado y dices, bueno, mira, pues yo recuerdo que lo intenté con el blog de Cuotidiano, que tengo puesto el plugin por defecto que hay para móviles. Y es está bien para leer una entrada y tal, ¿no? Bueno, como cotidianos tiene un poco menos de tráfico, pues tampoco no tengo tiempo y no me ocupo mucho más de eso. Y bueno, quizá en el blog de cotidianos pues no aparece esto del feed bien, pero en el de charla aparece. Intenta encontrar el feed desde el blog desde un móvil, intenta encontrarlo, intenta verlo. Yo creo que la solución que voy a adoptar a partir de ahora es en cada uno de los posts poner el feed. Uh-huh. Es decir, dar la posibilidad de que te puedas copiar esa dirección y le digas, mira, si te quieres suscribir al podcast desde tu podcatcher, haz clic aquí y copia la dirección esta. Y esto lo pegas en tu podcatcher, ya sea en el campo de búsqueda, en el campo que tenga predeterminado, y al menos le das un acceso directo al feed. Ya que hay otros servicios que se empeñan en esconderlo y en complicarlo un poco y en que solamente sea visible si accede desde un ordenador, nosotros poder hacerlo desde cada entrada del blog que vaya con un audio, que ya le pongas el feed. Y, por ejemplo, creo que esto es una cosa, es una chorrada de baja tecnología, no hay que instalar plugins ni hacer cosas complicadas y simplemente te aparece ahí. Y tú le pones el feed al alcance de la gente, que yo al final lo que quiero es que me escuchen por el feed. Bueno, que me escuchen como les dé la gana, pero que me escuchen. Sí, como quieran, pero que te escuchen y que lo tengan fácil. Y que si lo necesitan... Bueno, es curioso que nos quejemos nosotros como tecnófilos muchas veces de esa falta de interés por algunas empresas en poner las cosas fáciles al alcance de todo el mundo y pecamos de lo mismo. Al final es eso, ¿no? Sí, sí. Pero también pecamos muchas veces de no tener que... O sea, no es lo mismo un tío que está todo el día configurando iPhone y que sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer, en qué orden y de qué manera, que, pues no sé, a mí cuando me preguntan, oye, mira, ¿tú qué recomiendas para la Wi-Fi en casa y tal? Mira, pues yo tengo una AirPort Stream y a mí me va bien. Vale, ¿y la configuración? Pues mira, yo la configuré creo que en 2007 y no la he vuelto a tocar. O sea, han pasado nada más que 6 años y yo es que no la he vuelto a tocar. O sea, permíteme que yo después de 6 años pues no sepa. No sé, me pasa esto. Y pues, oye, lo de los feeds, pues es que no lo sé. Es que llevo 3 años haciéndolo de esta manera, me suscribo, lo encuentro y no me he planteado. O, por ejemplo, cuando hay un podcast que no encuentro en un directorio, pues en Instacast o en Pocketcast o en estos sitios así, o no lo encontraba en Tweetblogcast o no lo encontraba en Downcast, pues sé que tengo que irme a copiar el RSS y lo hago muchas veces desde el ordenador, porque ya sé que desde el ordenador no voy a tener problema. Uh-huh. Y me lo copio por una nota o me lo mando por mail y copio ese enlace y lo pego. Oye, pues voy a intentar yo ser un poco más elegante y ponerlo dentro del post para que la gente diga, suscríbete aquí, clac, y si encima le asocias una imagen grandota para que se vea bien y que estás copiando eso, mucho mejor. Hay que facilitar las cosas. Te digo, nosotros no es que no las queramos facilitar, sino que es que hay veces que las has configurado y pasan, no es que pasen los meses, que pasan, hay veces que pasan hasta los años. Sí. Sin que vuelvas a configurar nada. Sí, sí, eso es así. ¿Ves? Me sirvió vuestra charla para, entre otras cosas, para eso, ¿no? Decir, es verdad, no nos ponemos lo suficientemente al alcance de la gente, ¿no? Facilitar las cosas, eso es así. Bueno, pasemos la página esta interminable del podcasting. Luego nos dirán que somos esas cosas, ¿no? No, somos endogámicos, pero es que somos así. Bueno, pues yo te podría haber hablado de iHeart Radio y del infierno que pasé en mi speaker particular. No sé, porque te seguí. Tengo que decir que de tu charla también he recogido, porque me he sentido muy, muy... muy en tu punto de mira, como el oyente que escucha y no da feedback, así que tengo que decir que te sigo en Spreaker y sé lo que has pasado con esto y otros, ¿no? A Cristian le paso también y, en fin, y a muchos. Estos son pequeñas muestras de este Don't Be Evil de Google de hace unos años. Bueno, en Google era maravilloso y fantástico y bueno porque no lo daba todo gratis, hasta que nos dimos cuenta de que nos estaba dando por behind. Uh-huh. Es así. hay que tener un poco la cabeza fría, o hay que darse un poco cuenta de cómo funciona esto. Es que lo gratis no es gratis en realidad, es un acuerdo, te doy esto, tú me das lo otro, ¿no? Esto es así en Spreaker, por ejemplo. Uh-huh. Yo sí, más de una vez he sentido la tentación, ¿no? Porque, como sabes, no acabo de sentirme podcaster, como decía antes. Y siempre he pensado que el podcast es el que, al menos, voy a hacer una regla nueva. Es el tío que al menos ha grabado solo algunos episodios, ¿no? Porque me parece un ejercicio distinto, difícil, que tiene otras connotaciones. Y en fin, creo que es algo distinto, ¿no? Quizá por eso yo no me sienta especialmente podcaster, porque yo comparto contigo una charla, punto. Grabar en solitario es distinto. Si alguna vez he sentido esa llamada de decir, bueno, me gustaría probarme en esto, ¿no? Y evidentemente Spreaker es una plataforma muy interesante porque te quita de mucho, no tienes nada que hacer, es inmediato, es fácil, pero entregas tu feed, entre otras cosas, ¿no? Bueno. Lo que me ha resistido porque no me gusta eso. O sea, lo único que tiene un podcaster es eso, es su feed, ¿no? No tiene otra cosa. Y entonces... Pero hay que tomarlo por lo que es, Felipe. Es decir, uno no tiene por qué resistirse a utilizar la herramienta. Es como estar en la cocina y decir, mira, pues no utilizo la batidora o no utilizo la Thermomix porque después tengo que limpiarla. No, la utiliza. Y cuando termine, la limpia y la recoge. Uh-huh. Y ya está. O sea, o saca el cuchillo bueno y la tabla buena de cortar. Sí, pero el día que se te estropea esa herramienta, te compras otra y tú sigues haciendo tus guisos y no tienes problema. El problema es que cuando la herramienta implica perder, digamos, la posibilidad de hacer tu guiso, que se acabó para siempre, pero, por ejemplo. ¿Qué problema tiene en sacar tus codornices que has cocinado esta mañana de esa olla estupenda que te regalan, que te dejan, y ponerlas tú en tu tartera? Uh-huh. Te las vas a poder seguir comiendo igual. Dejemos estos símiles culinarios que me pierdo y tengo hambre. ¿Qué me impide a mí? ¿Por qué no voy a utilizar una herramienta como Spreaker, que es inmediata, que me permite con una calidad de sonido aceptable, con el micro que le pongo al iPhone, grabar en 5 minutos, subirlo y despreocuparme? ¿Sabes la impresión que tengo yo con Spreaker? Y no lo menosprecio, porque yo escucho varios en Spreaker y me parece que son buenos. Emilcar, por ejemplo, ¿no? Me parece que es dar poco valor al contenido, ¿vale? Y igual me estoy atreviendo mucho con lo que estoy diciendo. Pero un medio que no controlas... es decir, tú, el mismo podcaster da poco valor a su contenido, entiendo, ¿vale? Vale. ¿Por qué? Porque lo entregas a alguien y ya no lo puedes sacar de allí. Así lo entiendo yo. Te explico cómo le das valor a tu contenido. Esto es como, pues no sé, que alguien se ponga a cantar por la calle y digas que no valora su trabajo, que no canta bien o que no valora su canto porque está aquí en mitad de la calle donde hay más ruidos que se mezclan y tal. Esto no es así. Yo puedo grabar un Spreaker y cuando llegue a casa, tranquilamente, a la semana, al mes, cuando me apetezca, me descargo todo mi audio, me lo voy subiendo a mi hosting privado, vale. O me lo voy subiendo a Archive, monto mi blog pequeñito con su entradita asociada a cada uno de los audios, y el día que Juan Antonio Spreaker decida cerrar el servicio, a mí me dará igual porque tendré todo mi audio bajado. Sí, bueno, quizá no me estoy expresando bien. Yo no estoy, con lo que he dicho, no estoy menospreciando los contenidos, ¿vale? Que se suben a Spreaker. Para nada, en absoluto. Si yo soy un consumidor y los hay muy buenos. Quiero decir que yo, a ver, te lo planteo de otra manera, a ver si consigo explicarme mejor. Alguna vez he sentido la tentación de hacer ese ejercicio de podcasting. Por naturaleza, ¿no? De podcaster en solitario. Y evidentemente, cuando ya te falta tiempo, como me falta a mí, como te falta a ti, para meterte en más historias, dices, bueno, si yo tuviera algo que contar, que tengo alguna idea, tengo algo que contar, ¿dónde lo haría? Lo haría en Spreaker porque evidentemente me va a quitar de mucho trabajo. Es mucho más sencillo, me permite hacer cosas que no podría hacer de otra manera. No me podría meter en otro podcast, por ejemplo, ¿no? Pero yo siento que es un, ¿cómo te diría? Mi contenido es un contenido para usar y tirar, entiendo, si lo meto allí. Hablo por mí, no hablo de lo que yo escucho en Spreaker. Sí, no sí. Desprecio lo que escucho en absoluto. Hablo de mí. Diría, eso es para escuchar y tirar. ¿Por qué? Porque no sé muy bien lo que puede pasar con ese contenido que está ahí. No lo controlo y eso no me gusta. Si evidentemente hay maneras de hacerlo, de luego de rescatar ese contenido, alojarlo en otro sitio, pero ya es un trabajo doble. Quiero decir que no tendría sentido, no sí, tendría pero, sentido para mí. Mira, por ejemplo, Emilcar, él ha estado viendo la posibilidad de decir, oye, mira, pues voy a hacer esto mismo que hago de otra forma. Lo sé. Uh-huh. Y resulta que la alternativa es mucho más complicada. Uh-huh. O sea, sí, sin duda. ¿Por qué tengo que complicarme la vida y no utilizar este servicio? O sea, es como decir, oye, mira, pues no me compro ningún juego en Steam porque no sé qué va a pasar dentro de 25 años. O dentro de 5 años, voy a perder mis juegos de Steam. No, a ver, tú te compras en Steam lo que vayas a jugar ahora y cuando te canses de jugarlo, pues te va a dar igual. O sea, a mí me da igual un juego de Xbox que tengo en la estantería o en un cajón guardado y que ya he quemado, que ya he disfrutado. O sea, me va a dar igual que dentro de 10 años este juego, pues yo qué sé, el CD se fastidie y no cargue, porque yo lo he comprado para jugarlo ahora. No compro el GTA V ahora para jugarlo dentro de 15 años, cuando tenga tiempo. Sí, pero constato que la gente, bueno, Emilio mismo, o sea, se separa muy bien su podcast grande, como lo llama, del Spreaker, ¿vale? Uh-huh. Y no publicaría el grande en Spreaker, entiendo yo. Por lo tanto, yo entiendo que él hace ahí ya una distinción en cuanto a su contenido. Entiendo. No, pero, sí, pero entiéndelo ahora de otra forma. No entiendas la herramienta como un fin. La herramienta es una herramienta. Lo que tú hagas o donde tú lo hagas es lo de menos. Es como estos podcasts que se emiten en directo y tú lo puedes escuchar en directo y además lo vas a poder escuchar después en tu podcatcher, o estos programas de radio que se emiten en directo y que a la semana siguiente la tienes disponible en podcast. Uh-huh. ¿Es así? ¿Es quitarle valor? No, es... Yo entiendo que en un momento dado pueda ser añadir valor. ¿Por qué? Porque de esta manera, esta herramienta me permite hacer algo que de otra forma no haría. Si yo después quiero, encuentro el tiempo, el momento de, pues yo grabo un episodio a la semana, un episodio cada 5 o 6 días, no grabo con más frecuencia que esa, quizás sea más fácil que encuentre un momento para descargar ese audio, subirlo a un hosting, hacer un pequeño post y dejar la posibilidad de que alguien deje un comentario. Y quizá encuentre esos 5 minutos que necesito para hacer ese trabajo una vez a la semana, o me lo hago una vez al mes y los publico del tirón. Y quizá esté dando una vía más, una alternativa más para que alguien me escuche para esta otra vía. Pero no dejo de publicar o no dejo de hacer algo solamente porque la herramienta en sí no me gusta. Sí, sí, entiendo eso que me dices. Evidentemente, explicar permite hacer cosas que no puedes hacer en otro sitio. Hoy en día es así. Soy consciente de eso, ¿eh? No critico eso para nada. Permite una inmediatez, o sea, te permite, por ejemplo, que tú montes un directo en un momento. Sin duda. O sea, yo creo que en ese sentido es bueno. Que tú después quieres dar valor añadido, quieres seguir trabajando ese mismo contenido, ese contenido no tiene por qué solo estar ahí. De hecho, hay gente que pues tiene su audio en Spreaker, lo sube a iVoox, pone su feed disponible por iTunes, pues, y a partir de ahí, pues todos los portales de podcasting que hayan y tratan de no de, sí, o sea, no critico de la no idea perderse que es, ninguno. Que es muy oportuna, que es genial, que cubre toda esa faceta que tú comentas ahora. Si critico algo es que eso implique perder tu feed y, es decir, yo si ese modelo fuera de pago, pero con las mismas condiciones que tú tienes en un hosting, que tú subes y controlas tu feed y esas cosas, no tendría... Quiero decir que lo que estoy criticando al final es el modelo gratuito que hemos sufrido en tantas cosas. Solamente es eso, en realidad, no es más que eso. De todas formas, Philip, yo que he sufrido problemas con los feeds bastante, hay que perderle un poco el apego al feed. Esto es como el spring cleaning o sea, la limpieza de primavera que se tiene que hacer y que se debe hacer. Esto que ha pasado con Google cuando ha cerrado su servicio y nos ha dejado huérfanos de RSS y no hemos tenido que buscar la vida yendo a servicios de pago o yéndonos a Feedly o utilizando, yo qué sé, pues servicios como Dig. Esto es así, no pasa nada. Es decir, oye, mira, tengo 300.000 suscriptores. Igual tienes 300.000 suscriptores zombies y realmente o activamente igual solo te siguen 25.000. Sí, sí, sí. No pasa nada. ¿Y qué pasa? ¿Que tienes más fuerza a nivel de publicidad porque digas, no, tengo 300.000 suscriptores y, oye, yo soy aquí una vaca sagrada del podcasting o del blogging o de lo que sea? Entiendo que hay que perderle un poco el apego. Son mentalidades, de todas formas estoy de acuerdo, hay que evolucionar con el tiempo. Eso es un poco, yo lo comparo un poco, ¿sabes qué? Con los servicios, muchas veces, por ejemplo, en domótica, ¿no? Que yo soy reacio a depender de un servicio que esté en la nube. Y en realidad, si lo piensas, es una tontería. Es decir, yo tengo una central de domótica que depende de un servicio en la nube. Y no quiero, porque si el servicio en la nube no funciona, no accedo a mis cosas en casa y no puedo hacer nada. Bien. O sea, sobre el papel es un apunte estupendo. Efectivamente no puedes depender de un servicio externo. O sea, en realidad es una tontería. Yo dependo de un servicio externo desde el momento en que tengo una DSL en mi casa que yo no controlo y que resulta que en mi caso particular cada 3 meses tengo una avería, ¿vale? Ese es el principal. Aunque tenga mi domótica en la nube o no en la nube, no me va a cambiar nada porque mi ADSL va a estar estropeado cada 3 meses. Es así, es inamovible. Y dependemos de muchas cosas realmente. Así que sí, es un poco la mentalidad. Es así. No critico el modelo, si quieres, de Spreaker, que creo que ofrece muchas cosas interesantes. No, en absoluto. Te planteo otra cosa. El concepto, el problema no es la herramienta, el problema es cuando nosotros nos damos cuenta de cómo estamos utilizando esa herramienta. Es decir, yo tengo claro que queramos montar y charlas enterprises y queremos hacer un podcast nuevo de tecnología que va a ser la leche. Bueno, ya sabes que yo quiero un estudio en Miami, siempre te lo he dicho, cuando por fin montemos nuestro estudio en Miami y disfrutemos de la humedad, del calor, de la temperatura de allí. El problema de esto viene cuando tú te das cuenta de que vas progresando en un hobby, en una afición, en la que sea, y te das cuenta de que lo que tienes te queda corto, te queda pequeño, no te permite crecer o no te permite tener todo el control que tú quieras. Entonces, una opción inteligente. Pues mira, yo soy fulanito, sé que voy a petarlo en esto del podcasting, me compro un dominio que me cuesta 6 pavos, me pago un hosting por 50 o 60 euros al año tengo mi blog con mi dominio registrado. Perfecto. A partir de ahí me pongo a subir podcast y lo utilizo, utilizo Spreaker. Pero el feed que yo le meto por delante a la gente, el que yo hago publicidad, el que yo meto en cualquier sitio, es mi feed. Y la gente pasa a través de mí. Y si no a través de mí, pues a través de un servicio que yo contrato como Feedpress o cualquier otro sitio para que la gente me conozca por eso. Y yo tener la posibilidad de mover, cambiar el feed y hacer con él lo que me dé la gana. Que va a haber un grupo de gente que me va a escuchar por la suscripción que tenga en Spreaker o el servicio que sea, como se llame, vale. Va a haber gente que va a utilizar el player de ello y solamente va a utilizar el de ello. Incluso desde la misma aplicación de la plataforma. Pero va a haber una gran mayoría de gente que me va a conocer por mi feed, que va a ir a buscarme a mi página y lo que va a encontrar es mi marca. Y a partir de ahí va a seguirme. Yo tengo el control. Ahora me resulta cómodo que con 4 plugins grabo en Spreaker y aparece en mi blog y tal y no sé qué. Y a la gente que está suscrita por mi feed de mío, que es el que yo publicito en iTunes y en todos sitios y es por el que la gente me encuentra. Ahí tienes todo el control que quieras. Que mañana Spreaker me hace la puñeta porque se vuelven. Cambian los planes, cambian las condiciones, cambian las cosas. Y me voy a SoundCloud, me voy a cualquier otra cosa que salga en ese momento. Perfecto. El problema es cuando yo pienso que Spreaker y Vox, la plataforma que sea, son lo máximo. Ellos deciden que para su negocio tienen que cambiar las condiciones, a ti esas condiciones no te son beneficiosas y tú te quedas con cara de tonto viendo cómo a ti la vida te sonríe un poco menos, Parece que todas las mañanas está nublado y, hostia, estos señores que yo defendía antes a capa y espada porque es que eran lo más, ahora resulta que es que me están haciendo la puñeta claro, bien hecha. Claro, porque son un negocio y tienen todo el derecho del mundo a orientar su negocio como quieran, mientras tú puedas elegir si seguir allí o no, por ejemplo, ¿no? Y ya está. Pero bueno, te prometo estas que conclusiones, esto... Estas conclusiones son de podcaster tradicional. Te prometo que este episodio lo voy a etiquetar como no apto para oyentes. O sea, en el título estará muy claro, solo para podcaster. Para ponerte en contacto con nosotros, nos puedes mandar un mail a icharlaspodcast@gmail.com. En Twitter somos @icharlas. Para encontrar toda la información relativa al episodio, enlaces o dejar algún comentario, puedes pasar por nuestra web icharlas.es. Si quieres que continuemos probando más y más cosas, puedes ayudarnos haciendo tus compras a través de los enlaces de Amazon que encontrarás en la barra lateral del blog, en la sección Probado y recomendado por iCharlas. Si no lo encuentras, lo haremos a tu medida. Y no olvides valorarnos en iTunes.